Voy a hacer un verso de saludo, que es la forma más hermosa en la que yo pudiera saludar. Así saluda Mauricio.